Contacto con una amiga ya de la casa de la Asociación Civil Deportiva Pampeana, Romina Iglesias, a quien ya le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Romina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. La verdad es que estamos de parabién. Yo, la verdad, vengo un poco golpeado porque lo mío es River, Romina, pero me parece que lo que me va a hacer sonreír, no solo a mí, sino también al corazón de quienes nos escuchan, es el resultado de la participación en la Copa América de las Lobas. ¿Nos podés contar, Romina? Y quedamos un poco golpeadas, voy a decir la verdad que quedamos un poco golpeadas porque, bueno, íbamos por el tercer puesto, que era el puesto para clasificar al Mundial, así que hablábamos con muchas jugadoras esto de que, bueno, que sentimos que lo teníamos, que estábamos para jugar, para poder ganarlo y no se dio, pero bueno, con esa sensación nos quedamos para seguir trabajando, ¿no? Romina, de todas maneras, una participación fenomenal. No se pudo subir al podio, pero un cuarto lugar en una Copa América. Sí, sí, por supuesto, arriba de muchos otros equipos, así que con eso nos quedamos, pero bueno, con las ganas de viajar al Mundial, de participar en el Mundial, que uno siempre tiene un objetivo siempre más alto, ¿no? Por ahí, bueno, los resultados deportivos no se dan todos, pero sí con esto poder sacar de que el equipo jugó muy bien y que realmente se vio un progreso en las chicas, se le jugó de igual a igual a Estados Unidos en el primer cuarto, se perdió 18-19 el primer cuarto, después bueno, se nos escapó por mucho, pero bueno, con estas ráfagas de juego muy muy bueno, que bueno, ahora hay que trabajar para sostenerlo durante todo un partido. Claro, claro. El equipo, como cualquier otro equipo de los nacionales, de los locales, Romina, habrá arrancado a laburar una vez que se pusieron más o menos en orden las condiciones. Le recordamos a la audiencia que el trabajo de la Asociación Civil acá, Deportiva Pampeana, volvió un poco a la normalidad allá por julio del año 20, Romina, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, nosotros volvimos a trabajar, a entrenarnos ahí sin participación y este año ya con la participación en la liga. Y bueno, con una noticia muy, muy agradable para nosotros, que es que la próxima fecha tenemos localía. Hay localía por fin para la próxima fecha en la Liga Nacional. Y Romina Iglesias es entrenadora. Romina, contanos rápidamente quiénes son las otras personas que componen el staff de las Lobas. Después volvemos al local. Porque me dan ganas de hablar de las jugadoras argentinas. No sé si había otras pampeanas, pero bueno, contanos. No, en este corte la pampeana era yo únicamente dentro del staff, está Carlos Carradaletti, que es el entrenador principal, Manuel Cairo, que es el segundo entrenador, y Valeria, que es la fisio del equipo, la kinesióloga del equipo. Y las chicas, bueno, son 6 de Buenos Aires y 6 del interior, en las cuales está Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Tucumán. Y ahí tuvimos, entre una de ellas, quedó del partido con Brasil la goleadora del encuentro, ¿no? Ahí había, como nos dice Romina, habían terminado bien el primer cuarto, el primer tiempo, y después, bueno, no pudo con el equipo brasilero la representación albiceleste. Romina, la verdad es que, primero que nada, antes de que continúe la conversación, felicitaciones por haber llevado esos colores casi hasta el podio, lo que hubiera abierto, bueno, la puerta a un sueño. ¿Cómo lo veías vos a lo del Mundial de Dubái? La verdad es que íbamos muy concentradas en ese objetivo, con muchas posibilidades, lo creíamos, después del sudamericano acá en Argentina del año pasado, lo teníamos como algo, pero bueno, nada que nos tire para abajo, sino todo lo contrario, sacar y evaluar y reformular a ver cómo continuamos trabajando, porque ya el año que viene hay que pensar en el Parapanamericano que se va a hacer en Chile. Muy bien, muy bien. Ahí está, ahí entonces se va a buscar una continuidad. No sé cómo lo trabajan a nivel selección nacional, Romy, pero la verdad es que, insisto con esto, felicitaciones de parte de Radio Kermés por tu esfuerzo, tu compromiso y el de todo el equipo con el que estuviste laburando. Sobre todo para las jugadoras, que nos imaginamos... Le doy como que ahora mordiendo ahí la posibilidad de tan cerquita del podio y de la participación de ese Mundial de Dubái. Romina, ¿qué nos podés contar de lo que hablabas hace unos instantes de la situación en lo local? ¿Hay participación? ¿Va a haber una localía en la próxima fecha? ¿Nos anticipabas? Sí, ahora en agosto, el 19 al 21 de agosto, vamos a tener localía acá con dos equipos, uno de Mendoza y otro de Cipolletti, que van a venir a participar de la segunda fecha de la tercera división de la Liga Federal. Muy bien, muy bien. La verdad es que... Estoy muy contento. Sí, ¿en qué lugar se va a hacer esto? Digo, porque siempre hay que estar... muchas veces buscando hasta último momento algunos elementos, el lugar en el que se va a jugar y cómo ves la situación, digamos, aparte de las ganas de participar, la situación, elementos, apoyo, acompañamiento, el Estado no está, la municipalidad, los clubes. Y ahí, bueno, casi seguro que la localidad la vamos a hacer en el Colegio Ciudad de Santa Rosa, donde entrenamos, porque, bueno, estamos un poco complicados y la fecha de los clubes también. Hay mucha participación de los clubes en los federales y demás, así que por ahora la localidad sería en el Ciudad de Santa Rosa. Y, bueno, nada, el apoyo de la provincia siempre es necesario porque nosotros sí tenemos que viajar o demás. Ahora nos permitieron hacerlo en el albergue de Toay, así que eso está bueno porque hay que alojar y darle la comida a los equipos, así que bueno, en eso muy agradecidos porque si no podríamos hacerla acá de la localidad del equipo. Tal cual, tal cual. Romy, y la verdad es que imagino que va a haber mucha gente queriendo ser parte del público, que va a haber una posibilidad bárbara de vivir una especie de fiesta del básquet adaptado, pero además será una gran oportunidad para aplaudirte a vos y al equipo que también entrenás acá, por esto que nosotros también, ¿no?, teníamos toda la sensación de que era lograble, de que era posible lo que se proponían y que estuvo muy, muy cerca. Si te parece, vamos a convocar antes de ese partido a nuestra audiencia para que el público esté a la altura de la circunstancia y seguramente vamos a seguir en contacto, Romina. Bueno, buenísimo. Bueno. Más cerca de la flecha seguramente estaremos en contacto, así podemos difundir y que todos puedan participar y ver un poco de básquet, que la verdad que está muy bueno, y nada, para que se conozca más y se difunda, y que si hay chicos que quieren jugar y chicas que quieren jugar al básquet sobre silla, nos ha pasado este año que dos chicos han venido por contacto de los papás con nosotros, y eso está bueno porque siempre nos pasaba que nosotros salíamos a buscar a los pibes y está empezando a ser al revés, así que eso habla también un poco del trabajo de los medios de comunicación y de la difusión, que nos ayudan muchísimo a eso. No hace más que confirmar lo que habías dicho en algún otro momento en Radio Kermés, Romina, el paradigma de la inclusión viene y está haciendo bastante ruido y se ve que hay quienes están escuchando ese ruido. Así que felicitaciones también por esas ganas de agruparse y de sumarse de otros jóvenes y jóvenes. Romina, muchas, muchas gracias por este ratito. Que tengas muy buena jornada. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Ahí está